vaquero, yo quisiera ser vaquero del llano y la serranía, y escogí toros punteros que lidi la torería, y que mi Uri Pablo Romero. Conde la Corte y los taberneros, Murú y Santa Coloma, Concha y Sierra, los primeros. Buena, no hay cosa más soberana que ver una corrida buena en la plaza sevillana, entre mujeres morenas, que estás vestida de gitana. En la plaza sevillana, entre mujeres morenas, estás vestida de gitana. Y después de la corrida, y después de la corrida, hay fiesta en la venta antequera, bebiendo González, hay fiesta en la venta antequera, bebiendo González. Viva el salero, viva la gracia de los toreros.